estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. La mayoría de los que estudian la revolución, especialmente los inteligentes y nobles, la han declarado enfermedad mortal y contagiosa. Se han parado en los síntomas, interpretándolos y mezclándolos de una manera abundante. Algunos la consideraron solo como un mal local. Los adversarios más avisados insistieron en su castración. Bien se daban cuenta de que esta supuesta enfermedad no era nada menos que crisis de pubertad. No falis. Hola, buenas tardes. Este es el programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. El día de hoy los saludamos Inés y Marco. Abrimos este programa con la poeta mexicana Carmen Bullosa, con un fragmento del poema Carta al Lobo. Poiesis. Carta al Lobo. Querido lobo, llego aquí después de cruzar el mar abierto del bosque, el mar vegetal que habitas, el abierto de ira en la oscuridad y en la luz que lo cruza a hurtadillas. En su densa, inhabitable noche de aullidos que impera, incluso de día o en el silencio, mar de resmas de hojas que caen y crecen y brotan, todo al mismo tiempo, de hierbas entrelazadas, de mareas de pájaros, de oleadas de animales ocultos. Poiesis. Momento de hacer una pausa, escucharemos algo de rock alternativo proveniente de la isla de Cuba con la agrupación K.K, con la rola Espacios, la cual aparece en la recopilación de 2001 Cuba Underground. Thank you. Momento de presentar algunos ecos de lo que fue el coloquio de Fenomenología, Retos y Perspectivas Actuales, presentación quinta, convocado por el Centro Mexicano de Investigaciones Fenomenológicas con el auspicio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, realizado los días 29 y 30 de octubre de 2015 en nuestra facultad. Escuchemos algunas participaciones al respecto. Polis. Corresponsal Rubí Mercado Farfán, estudiante de la maestría en Filosofía de la Cultura. Me encuentro con el maestro Luis Alberto Canela Morales, estudiante del doctorado de la UNAM, a quien le vamos a plantear la cuestión de qué estamos entendiendo por fenomenología y cuál es la importancia de su estudio en el ámbito filosófico. ¿Qué tal? Buenos días. La fenomenología es, hasta ahora lo que hemos estado analizando, un modelo filosófico que aspira a ser una ciencia, pero no cualquier tipo de ciencia, sino una ciencia rigurosa, con una cientificidad, además de filosófica, que busca el estrato más universal, más radical y absoluto en la cual se puedan fundamentar otras ciencias. Es importante para la filosofía porque la fenomenología brinda la capacidad de aperturarse a otras disciplinas y encontrar en cada una de ellas diferentes momentos, núcleos o estratos de verdades desde las cuales se puede discutir y de alguna manera llegar a un modelo de respuesta universal, ¿no? Que es lo que al final del día se busca en filosofía. Ahora me encuentro con el doctor Antonio Sirión Quijano, quien nos va a responder a la cuestión sobre en qué recae la radicalidad de la fenomenología. Bueno, recae en el hecho de que no quiere aceptar ningún supuesto en ningún terreno, cognoscitivo, valorativo, práctico, ético, sino que se propone explorarlos, examinarlos todos, y empezando por el más, digamos, más fundamental, más básico, que es el de la existencia misma del mundo. Ninguna filosofía antes que la fenomenología husserliana se había tomado tan en serio, es decir, de manera tan radical, el propósito de llegar a verdades realmente inconmovibles. Y la existencia del mundo, retirar el supuesto de la existencia del mundo en esa operación que se llama epoge fenomenológica, epoge trascendental, que va junto con la reducción trascendental, es decir, el descubrimiento de una subjetividad, de una conciencia trascendental que no requiere para ser de la existencia del mundo, es el digamos, la operación en que se manifiesta la radicalidad de la fenomenología. Me encuentro con el licenciado Ernesto Guadarrama, quien nos va a responder a la cuestión sobre qué significa hacer de la fenomenología una ciencia de las ciencias. Muchas gracias por la pregunta. Que la ciencia puede ser entendida, perdón, la fenomenología puede ser entendida como una ciencia de las ciencias, significa que tocará a ella revisar el carácter de científico de las ciencias mismas, hacer un análisis riguroso de los fundamentos sobre los cuales trabajan las ciencias, que eso ya no corresponde a cada uno en particular. Digamos, la pregunta por qué es la biología ya no es propiamente una pregunta biológica, lo mismo con la física o las matemáticas. Además, cada una de estas ciencias se trabaja sobre supuestos que ellas mismas no clarifican. Y no porque no quieran hacerlo o no porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino porque ya no corresponde a la ciencia misma aclarar estos fundamentos. Eso corresponde a la filosofía y en este caso a la fenomenología. Revisar, aclarar, fundamentar los supuestos sobre los que están trabajando las ciencias y en ese sentido revisa el carácter científico de la ciencia misma. Ahora, eso no significa que sea superior, significa simplemente que su objeto de estudio es distinto al de la ciencia en particular. Ahora me encuentro con el licenciado Eugenio Huarte, quien nos va a responder a qué se refiere la función fenomenológica de renovación del sentido de la verdad. Sí, bueno, la renovación no es tanto del sentido de la verdad, yo diría, sino más bien de la búsqueda de la verdad. Y que esta búsqueda sería, digamos, implicaría la búsqueda del sentido. El sentido sería la búsqueda, creo yo, de la fenomenología. Pero la fenomenología entendía, digamos, su sentido trascendental. Es decir, ¿por qué y por qué renovación? Yo creo que esto sería otra aclaración importante. Porque, digamos, el mundo contemporáneo, digamos, particularmente a principios del siglo pasado y a mediados del siglo pasado, las ciencias entran en una crisis. No solo las ciencias, en realidad yo creo la ciencia, la cultura, en general, entramos en una crisis, digamos, de fundamentos, de ideas, digamos, ¿no? Y esta es justo esta crisis, ¿no? A lo que llamaría, digamos, a lo que Husserl básicamente llamaría renovación. Es una renovación de esto, de la ciencia, pero también de la cultura. Es decir, no, porque no estarían separadas. Esto es lo importante. Es decir, por eso es una renovación, porque no es que Husserl, digamos, parta de cero o pretenda hacer una filosofía o una ciencia que parta de la nada, sino que en realidad es un retorno, pero en el sentido de que se renueva ella misma y la tarea es una vez más regresar a la verdad y en esta verdad encontrar el sentido de la existencia. Este sentido, el sentido de nuestra existencia, ¿no? Y nuestra relación, digamos, de esta existencia que es una existencia en el mundo. Esto sería, creo. Ahora me encuentro con el licenciado Juan Manuel Vargas, a quien le vamos a plantear la cuestión sobre cuál es la peculiaridad de la tarea fenomenológica. Bien, si nos remitimos a Husserl como fundador del movimiento fenomenológico y de ahí las peculiaridades que este va tomando en los diversos autores, habría que entender, al menos desde donde yo lo veo, que la fenomenología tiene un papel fundante respecto de las demás ciencias. Si bien esta cuestión de lo fundante es un tanto polémico por el diálogo con las ciencias y cómo este diálogo debe darse, sin duda que la especificidad de la fenomenología se encuentra dada por esta fundación. O sea, el hecho de que sea una ciencia fundante o fundamental de todo conocimiento en la clarificación de las esencias y de los fenómenos que se aparecen a la conciencia, si resulta ser definitorio al momento de establecer la diferencia entre la fenomenología y otras formas de filosofía. Además del hecho todavía más complementario a este, que radica en el en esta nota como partir de una ciencia que no solo fundamenta a otras, sino que se fundamenta también a sí misma. Y en ese sentido, el no partir de presupuestos también es una característica importante frente a otras formas de filosofía de la ciencia que se pueden presentar, ¿no? Como distintas. Ahora, la parte de la cientificidad no debe parecernos extrañas si entendemos cientificidad en un sentido amplio. Y en la claridad de la cientificidad, en la pregunta por el sentido. Entonces, la fenomenología pregunta por el sentido que tiene el mundo, que constituimos como nuestro, como existente, y que finalmente es de donde parten, a veces sin saberlo, todas las demás ciencias. Hacemos otra pausa musical, ahora con algo de fusión entre el tango y el chill out, con Tanguerito San Marlon, con la pieza Otros Buenos Aires, que forma parte de la recopilación Tango Chill Out Buenos Aires Sessions. Estamos de regreso con ustedes. Ahora pasamos a la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez en esta ocasión aborda la actualidad de la filosofía de Gilles Deleuze. Polis. Solitario. Supe de Gilles Deleuze, 1925-1995, a principios de mis estudios de licenciatura en filosofía, allá por 1975, gracias a una referencia que un profesor hizo de la lógica del sentido, me llamó la atención de inmediato. Por aquellos años nada se sabía en México del filósofo francés y no eran accesibles sus pocos libros ya traducidos, el Antiedipo entre ellos. Pude leer un ensayo de Deleuze sobre Foucault en el suplemento cultural de una revista mexicana que hizo época. Cuando cursé a fines de los 70 la maestría en la UNAM, fotocopié varios de sus libros que estaban en las bibliotecas de esa universidad. Me quebré la cabeza por unos años con Diferencia y repetición, La lógica del sentido, Spinoza y el problema de la expresión, Nietzsche y la filosofía era un remanso. De alguna forma ha sido mi manual personal de ética. Deleuze seguía siendo un pensador raro. En general, el althusserianismo, que dominaba el ambiente académico, tenía un cierto respeto por el filósofo. No se ubicaba bien a un pensador que escribía sobre Alicia en el País de las Maravillas y Bajo el Volcán. Se ocupaba de Bergson, Nietzsche y Spinoza, y criticaba al psicoanálisis y al marxismo. Inmediatamente que apareció en Francia, me hice de un ejemplar de Mille Plateaux, Mil Mesetas, de 1980. Lo leí con avidez y lo comentaba con un colega italiano que paseaba por Morelia y luego, ya como profesor de la Escuela de Filosofía, traduje algunos párrafos para mis primeros alumnos. El libro, era una explosión de ideas y conceptos, un caleidoscopio vibrante, un alegre y feliz laberinto. Después vinieron sus dos volúmenes sobre cine, libros magníficos de una maestría incomparable. A la vez se fueron editando o reeditando la mayoría de sus textos. Por aquellos años, los 80, era un autor que se le conocía pero que todavía se le seguía rehuyendo. Cuando apareció en 1988 la edición en español de Mil Mesetas, no estaba en las librerías y fui a buscarlo a la compañía distribuidora ubicada en una lejana colonia en el DF. Fue un verdadero peregrinaje. Su pequeño libro con Gattari, que es la filosofía de 1991, contribuyó a su fama pública. Muchos jóvenes se acercaron a la filosofía con ese texto brillante. Vino el giro. En lo que va de este siglo, el mundo académico ha conocido una verdadera explosión de interés por la filosofía deleuziana en distintos países, incluido México. Ahora entendemos que cuando Foucault presagió en un elogio que algunos consideraron exagerado que un día el siglo será deleuziano, no se refería al siglo XX, sino al siglo XXI, observando con gusto y sorpresa la actual presencia de Deleuze, la gran cantidad de estudiosos de su obra, los eventos académicos sobre su filosofía y los múltiples desarrollos de su pensamiento, no puedo más que exclamar, recordando con nostalgia mis tiempos de deleuziano solitario, ¿por qué se tardaron tanto, amigos? Polis. Muchas gracias por su compañía en esta tarde de sábado. Los esperamos en una próxima emisión de Radio Sofía. Por lo pronto, continúen con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Thank you. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.